Un saludo púrpura. El Moverville. De Juan Diego Gómez, desde Medellín, Colombia, hoy, miércoles 15 de noviembre, con John Celis, Andrés Felipe Velázquez, en el back office hoy, ayudándome con toda la generosidad. Para hacer la transmisión de este Facebook Live. Aquí estoy viendo en pantalla, John, intentando volver a conectar para que lo tenga muy presente. Mírenlo, atraviésese. Le damos una bienvenida a todas las personas que se conectan desde distintos puntos del planeta. Socios, socias, seguidores de Invertir Mejor, público en general, es para mí un auténtico placer estar hoy con ustedes con un tema bien interesante que de manera muy concreta voy a desarrollar tal y como lo prometí. Y por supuesto, dándoles también noticias de interés para todos ustedes que se encuentran, como ya lo había dicho, en distintas partes del mundo. Aquí estamos, ustedes saben que esto es en vivo, superando dificultades técnicas. Lo que se atraviese es para superar. Me dice John entonces, ¿cuándo continúa hablando? Hace días no teníamos la oportunidad de reunirnos virtualmente y hoy nos congrega entonces un tema fascinante. Antes de desarrollarlo y decirles, frótense las manos, que viene algo muy interesante en materia de secretos millonarios. Quiero empezar a saludar a todas las personas que a lo largo y ancho de la geografía del planeta Tierra, porque tenemos a personas de todos los continentes, nos acompañan hoy, 15 de noviembre. Ya me van a pasar, muchas gracias, el celular para empezar a saludarlos. Siempre, por favor, identifíquense con su nombre y desde dónde nos están escribiendo, en qué parte se encuentran. Saludos desde Bolivia, Macedonia, un saludo para ti. Gerardo Cordero, buenas noches. Desde Ecuador, Lenin Bravo. Saludos desde Guadalajara, Carlos Sar. Desde México, Mayra Rojas. Un saludo para ti, Mayra. Te Armando saluda Juan Aguilero. Diego Gómez. Hola Juan Diego, me estás aquí saludando. Armando, un saludo para ti. Desde Perú, Johnny, haciendo fuerza todos para que Perú clasifique hoy al Mundial de Rusia, luego de décadas de no asistir al Campeonato del Mundo, concretamente desde 1982, cuando estuvieron en España. Hoy todos somos Perú, para que Perú vaya al próximo campeonato del mundo. Así lo queremos. Ovidio desde Guatemala. Danilo Castro desde Villavicencio, Colombia. Carlos Sart, de nuevo, el Moverville. Ángel Quirós desde Perú. Desde Filadelfia. JM Vargas, un saludo para ti. Excelente, desde Bogotá, Fabio. Fabio Alexander Rosero. Espero verte en Bogotá, Fabio, en la conferencia Ideas Millonarias del 2 de diciembre. No te la vas a perder por nada del mundo. María Romo, Juliet Sánchez, desde Pereira. Alejandro Martínez, Juan Diego, gracias por tus videos y tus libros. En camino de ser vaca púrpura. Genial. Desde México, Emanuel Álvarez. Desde Acapulco, México. Julián Chido. ¿Qué cantidad de gente de México hay? Hey, Kermar, Guillén. Carlos Díaz, desde Chiapas. Juan Carlos, desde Quito, Ecuador. Johnny Cash. Christopher Vargas, nos vemos en abril en Chile. Allá estaremos en Chile. Una conferencia fascinante en un evento de emprendimiento. Andrés Ruales, bendiciones, Juan. Alex Paredes, desde Ecuador. Juan Diego, ven a Ecuador. Próximamente tendrás buenas noticias, Alex. Bienvenido a Chile en abril de 2018. Desde México, Rodrigo Pacheco. Perú, Gino Paolo Paredes. Desde Los Ángeles, California, Ailín de Pardines. Qué maravilla. Leti Gutiérrez. Desde Santa Rosa de Osos, Catherine Zapata. Mil bendiciones. Un enorme abrazo. Denesy Vargas, desde México. Desde Hidalgo, México. Arequipa, Perú. Miluska Ortega. En Lima, Perú, Nieves Velázquez. Emanuel Álvarez, nos vemos el 25 de noviembre en Ciudad de México, en Cero Imposibles. Allá estaremos, Dios mediante, la próxima semana. Estamos a 10 días de Cero Imposibles en Ciudad de México. Un evento púrpura de programación neurolingüística. Saludos, Alexander Rivera. Estamos listos para la conferencia Ideas Millonarias. Desde Nicaragua, espero que algún día nos visites. Que así sea. Trujillo, Perú. Ricarter Vázquez. Jaime, desde Cochabamba, Bolivia. Tijuana Baja, David López. Desde la República Dominicana, Carlos Alberto Pichardo. Antonio Basango Goicochea, desde Perú. Desde Atlanta, Kelly Castro. Desde México, estaré este 25. Qué maravilla esto, qué satisfacción tan grande recibir mensajes de todos los rincones del continente. Desde Iquique, Chile, Iván Andrés. Desde México, saludos a Perú. Vamos, Perú, dice Jimmy, Andy, Nina Vargas. Vamos, Perú, grande Perú, vamos, Perú. Siempre el Moverbir, desde Manabí, Ecuador, Inversiones Danex. Saludos desde Tunja, Ángel Cifuentes, la bella capital de Boyacá en mi país. Saludos desde Ecuador, pronto en Colombia. Un saludo desde Pachuca, Hidalgo. Brian Marín, desde Costa Rica. Aquí mandan unos mensajes muy particulares. Chile, un abrazo púrpura, Jason Marín, Leonardo Lobo. Un abrazo fuerte, Juan Diego, desde Colombia, Cali, Colombia. Leonardo, recuerda, el 8 de diciembre tienes una cita con tu destino en Cali, Colombia. Ya estaré dando mi conferencia. República Dominicana, Luis Enríquez. J. Manuel González, salúdame, ahí lo estoy haciendo ya, J. Desde México, Edgar Mesa. Desde Rhode Island, Ricky Sainz. Desde Chicago, Illinois, Alejandro Reyes. Llama Infinita, Jean-Pierre Caracuzma, desde Lima. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Guillermo Martínez. ¡Que viva México, carajo! Saludos desde Argentina, Jeremías Ríos. Desde Caracas, Venezuela, Marco Montiel. Desde Misiones, Argentina. Desde México, Marisela Ponce. Desde Huila. En fin, ahorita voy a seguir saludando a muchísimas más personas. Un auténtico placer que acepten esta invitación. Sabemos que siempre estamos compitiendo con cosas importantes que ustedes también pueden estar haciendo. Viendo una película en familia, leyendo un libro con un hijo, asistiendo a la iglesia, viendo un partido de fútbol, tantas actividades. Créanme que para mí es un honor que ustedes nos estén acompañando. Ustedes saben cuál es mi vocación, enseñar, ayudar. Ustedes saben cuál es mi propósito de vida. Esto es algo que absolutamente lo hago con placer y hoy los he querido convocar. De nuevo, vamos a hacer lo siguiente. Frótense las manos, todos, todos, desde donde estén. Frótense las manos, por favor. Cada vez que venga algo bueno, un tema fascinante, frótense las manos. Quiero ver corazones rojos. Quiero ver miles de corazones rojos en este momento. Un corazón rojo significa Juan Diego. Estoy a la expectativa de lo que me vas a decir hoy. Sé que me contarás un secreto millonario que lo desarrollarás a fondo y que me ayudará a mí a progresar financieramente en mi vida. Esos son los corazones rojos. Ese es el modo hervir. Estamos en este momento empezando a levitar. Un espíritu benigno se ha apoderado de quien habla en este momento. Solo soy un instrumento. Las palabras saldrán de mí, inspiradas por un ser superior, ni más ni menos. ¿Cuál es ese tema? Multiplica tu generosidad. Es el tema que hoy nos convoca. Más adelante seguiré saludando, hablaré de eventos, responderé inquietudes, pero quiero hablar hoy de la generosidad. Multiplica tu generosidad, una poderosa fuente de ingresos. Hace poco puse en las redes sociales un mensaje, palabra más, palabra menos, decía lo siguiente: a quien lo merezca, da buenas propinas, aparte de sentirte bien, aparte de ayudarle a alguien, simplemente estarás sembrando abundancia. Y había personas que decían: Juan Diego, pero si doy más, me quedaré con menos. No pienses así. Si doy más, llegará más. ¿Cómo así, Juan Diego? ¿Cómo es eso de que la generosidad termina no solamente por beneficiar a la persona con la cual soy generoso, sino también a mí? Piensa en lo siguiente. Tú podrás decirme a mí: pero mira, Juan Diego, ¿sabes qué? Yo soy generoso y aún no soy rico. Soy generoso y aún no soy millonario. Yo te invito a que te cuestiones: ¿qué tan generoso eres? Si tú le dices al universo, si tú le dices a un ser superior en el que creas: mi propósito de vida es tener libertad financiera, mi propósito de vida es tener tiempo libre, mi propósito de vida es hacerme millonario, mi propósito de vida es que a mi familia no le falte nada, ¿en quién estás pensando? En ti. Tú no estás pensando en el prójimo, tú no estás pensando en ayudar. Tú, decretando ese propósito de vida, estás solo pensando en ti. ¿Y sabes qué pasará? El universo y ese ser superior en el que posiblemente creas va a decir: no me satisface. Si por el contrario, tú, desde el corazón, dices: mi propósito de vida es ayudar, mi propósito de vida es servir, mi propósito de vida es contribuir con lo que sé, con lo que he vivido, a que muchos vivan mejor, el universo te regalará su mejor sonrisa y bendiciones serán derramadas sobre ti. Puedes firmar eso y tatuártelo con hierro caliente, porque es verdad y a mí me ha funcionado. ¿Qué generosidad va a haber en quien dice: Juan Diego, mi propósito de vida es ser millonario? Ser millonario solo es una consecuencia lógica de un propósito de vida bien desarrollado. Mira entonces que lo que tú decretas, mira entonces que tu propósito de vida quizá no sea tan generoso. Quizá te falte pensar más en los demás antes que en ti mismo. Segunda consideración frente al tema generosidad. Te voy a poner ejemplos concretos. Te voy a poner ejemplos concretos de cómo la generosidad ha sido rentable en mi vida. Te voy a decir actividades gratuitas que yo he desarrollado y que hoy se me han devuelto vía felicidad, vía progreso económico. Yo tenía un espacio de televisión hace algunos años. En ese espacio yo simplemente hablaba de temas financieros, de divisas, de forex, comúnmente conocido como el mercado de divisas, de acciones, de commodities, de inflación, en fin, de muchas cosas. No cobraba absolutamente nada por ello. Entregaba mis conocimientos con total satisfacción. Me preparaba para hablar allí. Por místico, con pasión. Déjame decirte algo. Eso que se entregaba de manera gratuita desembocó en que mis seminarios de inversiones por internet, pionero en el tema en América Latina, estuvieran repletos por espacio de 10 años. 75 seminarios, 75 de inversiones por internet en Colombia se nutrieron particularmente de quienes veían en televisión mis consejos, sugerencias e información de manera gratuita. Segundo ejemplo, tú puedes ver hoy en Invertir Mejor Online más de 420 videos gratuitos. 420 videos gratuitos de distinta índole que, como saben, le ayuda a muchísimas personas a ser mejores, ser más felices, progresar financieramente. Yo te pregunto a ti que me estás viendo hoy, ¿cuánto tienes que pagar por esos videos? Absolutamente nada. Información dada con mística, con todo el amor del mundo para que tú te beneficies. Tercero, hace un año hice en Colombia conversatorios gratuitos. Venían personas no solamente de Colombia, sino de toda América Latina, de Estados Unidos incluso. Tuve personas que venían solo a un conversatorio de 2 horas y se devolvían al otro día para su ciudad. Y alguien me dijo una vez, Juan Diego, usted pone un conversatorio de esos por internet para que la gente se inscriba, gratuito, y los cupos se agotan en cuestión de segundos. ¿Por qué no cobra por ellos? No se trata de eso. Que no todas las actividades que tú desarrolles en la vida tengan costo. Hay que devolverle a la sociedad lo que generosamente la sociedad nos ha entregado. Hay que devolverle al universo vía conocimiento, vía compartir información, vía servicio, lo que el universo de manera abundante, misericordia, nos ha dado. ¿Cuánto tienes que pagar tú por disfrutar de un día de sol? ¿Cuánto tienes que pagar tú por ver la transformación de una planta? Por ver el crecimiento de un hijo, por ver un atardecer mágico y espectacular, por ver la puesta del sol. Nada. Si tantas cosas se nos han dado de manera gratuita, ¿cómo no devolverle al universo y a la sociedad, vía lo que sabes, todas esas manifestaciones de abundancia? No cobré en absoluto por esos conversatorios. Y hoy, muchos de los asistentes a esos conversatorios compran nuestros productos. Y me dicen, yo fui a un evento de esos, gratis, quedé antojado y quise seguir profundizando. Y entonces, televisión, YouTube, conversatorios, entregados de manera gratuita y luego llegan las bendiciones. ¿Eso es una coincidencia? No. Hay personas que dicen, Juan Diego, nadie me da una oportunidad. Juan Diego, nadie me da nada. Y yo le pregunto, ¿qué has dado tú primero? No te preocupes primero por recibir. Preocúpate primero por dar, que cuando das, luego recibirás en abundancia. Segunda consideración entonces alrededor del tema generosidad. Da cosas gratuitamente que luego se te van a devolver. Lo tercero, alguien me decía en el chat de ayer con los socios, Juan Diego, tengo dificultades para encontrar mi propósito de vida. No sé para qué estoy en este mundo, sinceramente. Esa pregunta perfectamente la podrían tener muchísimos de ustedes. Muchísimos de ustedes. Juan Diego, dame una luz, una salida, un consejo para encontrar mi propósito de vida que hasta ahora o no lo he encontrado o habiéndolo encontrado, aún no lo exploto. Aquí va entonces. De nuevo, nos frotamos las manos. Algo bueno viene. Quiero ver miles de corazones rojos en este momento. Quiero ver este Facebook Live, este YouTube Live, este Instagram Live, el Mover Beer. Inunden, llenen el Mover Beer. Ustedes que son púrpuras, este evento en vivo con miles de corazones rojos. ¿Qué signifiquen? Juan Diego, quiero seguir alimentando mi corazón y mi mente para todos los días tener más munición, más fuerza e irme a comer el mundo. Quiero ver más corazones rojos. Los veo en este momento el Mover Beer. Frótense las manos. Frótense las manos, por favor, que viene algo bueno. ¿Qué hago para encontrar mi propósito de vida que tenga que ver con generosidad? Aquí voy. Si tú tienes la oportunidad de ser voluntario en un hospital, si tú tienes la oportunidad de acercarte a una iglesia y colaborar con el cura párroco, si tú tienes la oportunidad de participar en un comité en el colegio de tus hijos, no dudes en hacerlo. Muchas veces la iluminación que necesitamos para encontrar nuestro propósito de vida viene de actividades altruistas y en las cuales tú simplemente le muestres al universo que estás dispuesto a dar. Cuando tú le das desinteresadamente al universo, ¿sabes qué dice el universo? ¿Cómo te doy yo a ti? Les hago una confesión. Esto creo no haberlo dicho nunca. Y es una de las cosas que me encantan de estos eventos en vivo, que surgen cosas de manera espontánea. Muchas veces en la noche, ustedes saben que yo soy una persona muy religiosa, rezo siempre en las noches y le pido a Dios, Dios, ayúdame por favor a impactar positivamente la vida de muchísimas más personas de las que hasta ahora impacto. ¿Qué le estoy diciendo yo entonces al universo? Estoy dispuesto a dar. Yo no estoy pidiendo nada a cambio. Yo no le estoy diciendo, mira Dios, quiero muchos más seguidores, quiero muchos más negocios. Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, Dios, en mi corazón hay muchísimo más espacio para amar. En mi cabeza hay muchísimo más espacio para acumular información que quiera compartir. Mándame a muchísimas más personas que tú creas que se pueden beneficiar con lo que yo sé, con lo que yo siento. Señoras, señores, ¿saben qué ocurre? Lo que muchos ya están intuyendo. El universo y Dios no se quedan quietos y derraman bendiciones disfrazadas de X eventos, disfrazadas de X posibilidades para que aquello que yo pedí simplemente se manifieste. Nunca, nunca le hagas el quite al altruismo. Nunca evites servir. Juan Diego, pero es que estoy haciendo actividades que no me están generando un solo dólar, un solo peso. No importa. Durante muchos momentos en mi vida hice cosas que no me produjeron dinero alguno. Quienes han leído mis libros saben, pueden dar fe de lo poco que ganaba siendo profesor universitario, pero no me quejé, por el contrario, entendí que estaba sirviendo y que estaba cosechando para el futuro. Que el altruismo, que el servir te inspire, te ilumine para encontrar un propósito de vida. Antes de continuar con el tema que les tengo, otra pildorita, síganse frotando las manos. Sigan llenando esto de corazones. Los corazones me están diciendo, Juan Diego, quiero seguir oyendo más cosas útiles. Quiero ver más corazones. Antes de continuar, voy a seguir aquí saludando a personas de distintos lugares del mundo que se suman a esta transmisión y a la que, por cierto, o a las que, por cierto, les agradezco que puedan compartir con nosotros estos momentos. Rodríguez, Marco Rodríguez, un saludo desde Valparaíso, Chile. Edison Calderón, Leobardo Nicasio Cervantes, bendiciones, Juan. Julio Villanueva, Pacheco Gómez. Mire este saludo que tan especial. Alicia Vélez desde tu casa. Ah, para ti, princesa mía, te adoro. Para los que no sepan, Alicia Vélez es mi esposa, la mujer de mi vida, ni más ni menos. Jorge Piña desde Toluca, grande México. Saludos desde Perú, Cindy Salcedo. Gracias por tu consejo, Juan, estamos en Mover Beer. Cindy, hoy es la oportunidad para que Perú vaya al Mundial de Rusia, por favor. Ahorita, después de este Facebook Live o evento en vivo, vamos a ir a ver el partido de Perú-Nueva Zelanda, a disputarse en Lima. Y ten la seguridad, y es un mensaje para todos los peruanos, que todo el continente, toda Latinoamérica está con Perú. Hoy estamos vestidos con la camiseta blanca y la franja roja. Hoy todos somos Perú. Pilas, pues. Aquí me está diciendo Manuel Hernández, un saludo. Enzo Mora Rodríguez. Hay que estar dispuesto a dar antes que recibir, por supuesto. Aquí me está saludando Miguel Gómez Vélez. ¡Qué maravilla! Miguel Gómez Vélez, mi hijo. Un saludo para ti, príncipe. Desde Costa Rica, Gerardo Villalobos. Vamos. Luigi Marín, bendiciones, Juan. Te veo desde que estabas en Cosmovisión. Desde México, Álvaro Matiú, que viva Monterrey. Un saludo para ti, Álvaro. Camilo Hernández, Santiago Castro, Javier Polanco, Javier Poblano, Nico Hernández, desde Baja California. Fernando Villarronga, saludos desde Chile. Allá estaremos en el mes de abril de 2018, en un fascinante evento de emprendimiento. Desde Ibagué, Paula Andrea Gutiérrez, gracias por todo. Desde Santiago de Chile, tenemos una copiosa audiencia hoy de los chilenos. Fuerte abrazo desde Chihuahua, México, energía total. Elizabeth García, hablándome del libro Menos Miedo, Más Riqueza. Un fuerte abrazo, Jorge Ruiz López, Adrián Morales. Saludo para ti. Antes de esa última pildorita, para no abusar de su tiempo, les quiero recordar dos eventos claves que tenemos próximamente. Noviembre 25 y 26 en Ciudad de México, un evento mágico, transformador de vida. Cero imposibles. La otra semana, Dios mediante, estaré en Ciudad de México, en ese evento de programación neurolingüística que ya venimos desarrollando de tiempo atrás y que le ha venido cambiando la vida a muchísimas personas. No hay excusa Tienes una cita con tu destino. Desde donde te encuentres, recordarás este momento. Juan Diego, siquiera vine a México. Noviembre 25 y 26, Cero Imposibles. En ceroimposibles.com puedes ver toda la información del evento. Y nuestra próxima conferencia en Bogotá, una conferencia nueva, recién salida del horno, con información que no conoces de parte de Juan Diego Gómez. Diciembre 2, ideas millonarias. Tenemos una muy buena noticia. Nos estaban diciendo, Juan Diego, en la página conferenciaideasmillonarias.com solo estamos pudiendo pagar con tarjeta de crédito. Pues bien, lo que ustedes necesiten se les ayuda. En invertirmejor.com, en la tienda virtual, ya pueden pagar la conferencia Ideas Millonarias del 2 de diciembre en Bogotá, también con tarjeta de débito y también mediante PayPal, además de transferencia bancaria. Mucho cuidado entonces, es una conferencia mágica, espectacular, que estaremos celebrando el 2 de diciembre en Bogotá. Aquí sigo saludando desde Ecuador, Teodoro Fernández, Jordi Amaya, Una Sola Fuerza, Hoy con Perú, un saludo especial de Juan Luis Arroba, Jaime Mejía desde Montería, Córdoba, la costa caribe colombiana, desde Bolivia, Alejandro Alcocer, desde Buenos Aires, Braulio Vilca, grande Argentina, desde España, Elisa Redondo, Málaga, un saludo para ti, Elisa. Qué maravilla, en España en este momento es la madrugada, estamos aproximadamente en España 3, 4 de la mañana aproximadamente. Enzo Antonio Petrillo, desde Chile, desde Ecuador, Kevin Andrade. Miren, ustedes saben lo que yo siento con estos saludos, con estos corazones rojos, con estos mensajes de agradecimiento. Siento que el modo de vivir se dispara, crece. Me siento como un volcán en erupción. Siento que mi vida tiene sentido. Simplemente siento que todos los esfuerzos, todos los libros leídos, todas las horas que le quitamos al sueño, han valido la pena. Ni más ni menos. Vicente Hernández dice, Juan, saluda a mi novia, Leti Cruz. Ay, quedó saludada, en vivo y en directo. Un saludo muy especial para todos. Quiero decir lo siguiente. Lo último, en materia de generosidad. Estoy practicando esto, que invito a que ustedes lo practiquen. Estoy encontrándome con personas de las que tú piensas lo siguiente. Esta persona está para mucho más del cargo que hoy tiene. Seguramente a ustedes les pasa. Vemos a personas desempeñando oficios muy básicos. Ningún trabajo se puede mirar por encima del hombro. El trabajo es una bendición. Pero hay personas que uno dice, hombre, esta mujer, este hombre, sé que están para volar. No deben estar ahí. ¿Y saben qué estoy haciendo? Les estoy poniendo el siguiente reto. En 6 meses, no te quiero ver acá. Hace poquito me pasó con una mujer, y que no suene peyorativo el ejemplo del cargo de cajera. Me estaba atendiendo en un supermercado con una sonrisa espectacular, con un don de gentes, con amabilidad, con una vocación de servicio. Y yo le dije, en 6 meses no te quiero ver acá. Tú vas a poner Juan Diego Gómez en YouTube y vas a ver mis videos. Espero te inspiren. Y en 6 meses tú no estarás acá. Juan Diego, ¿qué me estás queriendo decir? Por favor, no se limiten simplemente a saludar a alguien o a decirle gracias o a decirle buenos días. ¿Qué tal si aprovechamos esa oportunidad para ir más allá y cambiarle la vida a una persona? Así como yo le digo, ponga Juan Diego Gómez en YouTube para que se beneficie con mis videos, ¿qué tal si a ese señor que te transporta en el autobús, qué tal si a esa persona que limpia las calles cerca de tu casa, tú le dices, buenos días, mira, ¿sabes qué? Cuando llegues a tu casa, mira este video, o lee este libro que me cambió la vida, o mira X o Y información que para ti sea de una profunda utilidad y que haya generado un punto de inflexión en tu existencia. Esa persona siempre te lo va a agradecer. Y tú te estarás preguntando, Juan Diego, y volviendo al tema de la cajera del supermercado, fue que ella te dijo algo. Tú no esperes a que te digan nada. Tú de manera generosa le vas a decir, quiero verte mejor, quiero que sigas creciendo, siento que estás para cosas mucho más grandes que lo que hoy haces. Y que no se entienda, repito, peyorativo el ejemplo. Quiero verte volar. ¿Por qué no darle información? ¿Por qué no darle un consejo? ¿Por qué no sugerirle un libro? ¿Por qué no ponerla a ver un video? ¿Sabes qué va a pasar? Como me ha pasado ya en la vida, al cabo de un tiempo te van a dar las gracias y te van a decir, nunca se me va a olvidar el libro que me recomendaste. Estarás marcando a un ser humano. Estarás siendo generoso y el universo sacará su mejor sonrisa. Que tu vida, si crees en Dios, haga sonreír a Dios. Con eso quería terminar mi tema de hoy en lo que atañe a generosidad. Voy a seguir mirando acá los mensajes que me envían. Si ustedes me quieren dar gusto, si ustedes me quieren contemplar, envíen corazones rojos, que los corazones rojos ni más ni menos significan, Juan Diego, estoy feliz de estar acá. Estoy feliz de haber invertido estos minutos en mí. Sigue invirtiendo en ti. Estoy feliz de nutrir mi corazón, de nutrir mi cerebro y compartir este momento contigo. Desde Nariño, Sandrita Erazo, Jorge Eduardo Balcázar, Carlos Leiva desde Chile, Carlos Kimbuel desde Chile, Dubán Ruiz, Juan, estoy con mi hijo Tiago de 4 años, un saludito por favor. Aquí va para Tiago el saludo, Dubán, el Moverbier. Jesús Montoya, recomiéndanos un libro, Juan. No solamente un libro, Jesús, muchos libros. Basta que mires en nuestro canal de YouTube Invertir Mejor Online, no solamente libros de educación financiera, sino de muchos otros temas, para no dejarte sin la respuesta. El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. Supercerebro de Deepak Chopra. Tus zonas mágicas de Wayne Dyer. Se me viene a la cabeza en primera instancia. Y por favor, dos libros muy buenos. Frótate las manos. Frótate las manos. Menos miedos, más riquezas y hábitos de ricos. El autor lo tienes al frente. Poderosos libros. Así de simple. Continúo acá. Qué maravilla, qué maravilla. Estoy feliz. Desde Ibagué, Andrés Aldana. Desde New Jersey, Int Xavi RG. Juliet Valdizón, desde la Florida. Raúl Arturo. Gracias, Raúl, por esas palabras tan bonitas, hombre. Rocío García. Un saludo para ti, Rocío, en México. Marisol Torres, desde Chiclayo, Perú. Vamos, Perú. A ganar hoy, Perú. No hay mañana. Jenny Estrada. Jaime Delgado. Gracias, Jaime. ¿Quién dijo miedo? Dice Jaime. Excelente. Javier Baleño, desde Cúcuta, Colombia. Maritza Bermúdez. Dios te bendiga, Maritza, por las palabras tan lindas que estás poniendo ahí. Me conmueven. Desde San José de Guaviare, Pedro Zavala. Qué maravilla, qué bendiciones, qué bendiciones. Desde Honduras, en fin. Nos quedaríamos acá toda la noche. Simplemente quiero recordarles, para finalizar, lo felices que me hacen por aceptar esta invitación. Quiero verlos en Ciudad de México, en Cero Imposibles, noviembre 25 y 26. Quiero verlos, estrecharles la mano, darles un abrazo púrpura, rompehuesos, el 2 de diciembre en Bogotá, con la conferencia Ideas Millonarias. Toda la información la encuentra en la tienda virtual de invertirmejor.com. No sé si de pronto John y Andrés tienen algún comentario que quieran back office darme, algo que se me haya quedado ahí pendiente. Solo gratitud. Ceroimposibles.com. Solo gratitud. Claro, el evento de México lo pueden ver en ceroimposibles.com. Me refiero a la información del evento y la forma de pagarlo. Estar en Ciudad de México en un evento fascinante, noviembre 25 y 26. Allí pueden ver toda la información. Ceroimposibles.com. Liliana Camacho. Qué linda Liliana, qué mensaje tan lindo. Julio Villanueva, Juan Diego, nos vemos en noviembre 25 y 26 en Ciudad de México. Decrétalo. Ana Giraldo, te sigo. Energía con mucho amor. María Fernanda Avendaño. Alexis Ramón, que saludes a John. Ahí le estoy mandando, John, un saludo de Alexis. Liliana Camacho, nos vemos en México. Luisa Artiga, ¿cuándo vienes a Houston? Vamos a ver, vamos a ver. Tengo tantos lugares por ir, Luisa. Qué delicia poder multiplicarme. Me encanta ese mover, dice Erika González. Recién me conecté. Bueno, esto va a quedar, obviamente, para que lo vean. También es muy importante mencionarlo en Facebook. También va a estar en Instagram. Y también va a estar en YouTube. ¿Cierto? ¿Lo podemos poner en YouTube, John, mañana? Listo, John me dice que sí. Pilas, pues, John, ya dijimos que sí. Ya ni forma, ¿eh? Desde Tabasco, México. Qué cantidad de gente, Jorge. Desde México. Impresionante. Quiero seguir viendo más personas de Venezuela. Quiero que Venezuela todos los días supere las dificultades que está atravesando. Quiero volver a ver una Venezuela grande. Yo sé, me consta, porque tengo muchos socios de Venezuela, la cantidad de gente púrpura. La cantidad de gente púrpura que tiene sueños, que tiene ambición, que tiene agallas. Recuerden algo. Los momentos difíciles hacen más grande a las personas. Los momentos difíciles nos esculpen como seres humanos. En unos años mirarán hacia atrás y dirán, todas esas dificultades por las que pasamos se encargaron de hacernos muchísimo más grandes. Aquí seguimos saludando a las personas. Luz de Alejandra. Adrián Morales. Albert Alejandro Requena. Jimmy González Silva desde el Perú. Bueno, esto va llegando a su fin el día de hoy. He estado muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes, a nuestros seguidores de Facebook Live, de Instagram, de YouTube. Hoy tenemos una conexión literalmente a tres bandas, el modo hervir con toda la pasión. Y gracias. Recuerden el mensaje de hoy. Multiplica tu generosidad. Multiplica tu generosidad. Así tú te consideres una persona generosa, piensa que siempre podemos serlo muchísimo más. Podemos ayudar a muchísimas más personas. Podemos beneficiar con lo que sabemos, con lo que hemos vivido, a muchísimos más seres humanos que están reclamando, reclamando nuestra ayuda. Que Dios los bendiga, que amos el mover vir y quién dijo miedo. Un abrazo para todos.